patas para arriba. ¿Para dónde? Para arriba. ¿Para dónde? Para arriba. La patita para arriba. Vamos. La patita para arriba. Quiero la patita para arriba. Vamos. ¡Vamos, la patita! ¡Papo! ¡Quiero la patita! ¡Papo! ¡La patita viene arriba, arriba, arriba! ¡Vamos!